Pasaron ya 2 semanas desde las elecciones PASO y de a poco se van perfilando cómo se van a desarrollar las campañas de cara a las generales de octubre. Nosotros seguimos conversando con las y los candidatos para esta contienda general y hoy nos toca la posibilidad de volver a conversar con Emiliano Álvarez Porte, candidato a concejal por Juntos por el Cambio, en la boleta que lleva a Nidia Moirano como candidata a intendenta. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Emiliano, pasaron 2 semanas, decíamos ya, desde las PASO, unas elecciones que fueron bastante sorpresivas para muchos, tanto en el plano nacional como en el plano local, así que en primera instancia, pedirte el balance que haces, más allá de los resultados que se conocieron ese mismo día, también las reflexiones que has tenido al respecto en estas estas 2 semanas que han pasado ya. Sí, la verdad que como bien decís, muchos en algún punto nos sorprendimos, sobre todo a nivel país, ¿no? Porque por ahí en la ciudad veníamos escuchando, y los que recorremos también, que había un voto importante para Milei, que dejó de ser por ahí una sorpresa y que ha transformado eso en una elección de tercios, ¿no? Donde hay que ahora hacer un gran esfuerzo por entrar al balotaje. En algún momento algunos lo anticiparon, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, Macri lo dijo, Cristina también decía, va a ser una elección de tercios. Bueno, por ahí los que tienen un poco más de experiencia veían que el crecimiento de Milei iba a ser exponencial y efectivamente así fue. De cara a lo que viene, creo que hay que pensar una alguna forma de innovar, de hacer una campaña con propuestas interesantes, sobre todo a nivel nacional, porque bueno, cuando uno empieza a hablar hoy con la gente que ha votado Milei, bueno, en definitiva las propuestas más innovadoras o por lo menos quien me dijo lo que iba a hacer es Milei. Por ahí el resto fue un poco una pelea de que viene repitiéndose entre el oficialismo, entre el kirchnerismo y entre Juntos por el Cambio. Lo de Milei es un poco, parece un poco como un hartazgo de estar escuchando siempre lo mismo y de querer un cambio. Claro. Con lo cual es un gran desafío ahora revertir esta situación, tanto a nivel nacional como a nivel local, porque a nivel local, evidentemente, yo no creo que haya sido solo el arrastre lo que ha motivado los votos que consiguió cada uno de los referentes locales, sino que en Bahía Blanca el voto se piensa mucho. Cuando la gente ha querido cortar boleta masivamente, lo ha hecho en esta ciudad, con lo cual creo que también va a ser una disputa pareja. Creo que el escenario está completamente abierto. Bien, sí, coincido totalmente, tanto a nivel nacional como a nivel local se han dado a su manera, ¿no?, en cada escenario, pero esto que decimos, ¿no?, de los tercios y también la posibilidad de que hoy no se sabe quién podría ser el ganador ni a nivel nacional ni a nivel local. Yo ahí también te quiero preguntar por la interna que tuvieron ustedes en Juntos por el Cambio, ¿cómo quedan después de estas 2 semanas? Y vos, desde adentro, ¿cómo ves esto de pasar de tener una contienda interna, de pronto estar todos juntos y tener que hacer campaña de cara a un objetivo común? Yo creo que, a diferencia de lo que pasó a nivel nacional y que fue muy perjudicial para Juntos, porque fue para mí una campaña muy agresiva, a nivel local no se dio esa situación para nada. Creo que había un respeto en todo momento en la forma de conducirse, en la forma de hablar. Me parece que sí, lo que sucedió a nivel nacional le hizo mal a Juntos, ya no me queda ninguna duda, porque en algún momento todos pensamos que la PASO iba a resultar positiva, que iba a resultar atractiva. Bueno, no le atrajo a la gente, por lo menos la forma en que se condujeron los candidatos. Ya no digo las propuestas, pero eso nos pasó a nivel nacional. Creo que si hubiese sido una contienda como la que tuvimos a nivel local, donde sin golpes bajos, digamos. Sí, sin golpes bajos, sin operetas en la prensa, sin ese tipo de cosas que veíamos todos los días y que evidentemente cansaron a la gente y la hicieron mirar para otro lado, y en otro lado encontró una propuesta. Y Emiliano, perdóname que te interrumpa, pero para que sea más claro esto, vos cuando hablás, ¿no?, de una interna que ahuyentó a la gente, y yo te decía, bueno, por los golpes bajos, ¿vos lo focalizás en alguno de los bandos de la interna o crees que fue propio de ambos bandos? No, yo creo que fue muy muy muy parejo el destrato, digamos. Claro. Porque hoy, si vos escuchás a uno u a otro, los dos te dicen, bueno, yo contesté lo que me dijo el otro, yo actué de esta manera porque el otro actuaba de la otra. Claro, se genera una dinámica. Pero, claro, y esa confrontación que bajó a muchos distritos, por suerte no pasó en Bahía Blanca. por suerte no pasó un Bahía Blanca, fue una paso muy sana, te diría que prácticamente ni siquiera hubo una polémica en alguna propuesta, digamos, claro, entre las tres y Miguel, no se dio por ese lado, se dio más por un lado de pensar quién tiene el carácter para enfrentar lo que viene o quién se parece más a quien lleva arriba en la boleta, digamos. Claro, claro, claro. Y eso generó, primero, que ahora sea tal vez más fácil unir esos votos, sí, pero al mismo tiempo, en algún punto, yo creo que a nivel de campaña, debería haber pasado a nivel nacional. Debería haber pasado esto a nivel nacional. Claro. Creo que hay que ahora revertir una relación entre los candidatos a nivel nacional que va a ser difícil. Va a ser mucho más difícil que a nivel local. Bien, bien. Y te quiero consultar también qué análisis haces de lo que ha sido el corte de boleta. Hay de los cuatro principales precandidatos que hubo en las PASO, dos de tu espacio, el de Unión por, o el candidato que ganó en Unión por la Patria y el de La Libertad Avanza. En general vemos que en La Libertad Avanza y en el caso de Nidia Mohirano hubo corte de boleta en contra, y en el caso de Andrés de Leo y las vertientes de Unión por la Patria hubo un corte de boleta a favor. ¿Por qué pensás que estuvo motivado esto? Parece que un poco a veces es buscado por los propios candidatos. Ajá. Sobre todo cuando es a favor, ¿no es cierto? Porque sí, los candidatos de arriba no traccionaban tanto. De hecho, yo no sé si hubo una elección en la que al peronismo le haya ido tan mal en Bahía Blanca. No sé si llegaron a 15 puntos. Era lógico que el candidato de Unión por la Patria buscara un corte a su favor, porque si no, no había forma. Y creo que no la va a haber, porque ahora estamos peor que antes de las PASO. Con lo cual, la dificultad la sigue teniendo después. Me parece que en el caso de nuestra boleta es un promedio que ha tenido también Héctor cuando fue candidato con Mario Eugenio y con Macri. No me parece sustancial el nivel de corte. Claro. En cuanto al de La Libertad Avanza, me parece que es más por desconocimiento. Oscar no es tan conocido, él mismo lo dice, arranqué hace 45 días, digamos, la gente no lo conocía y por ahí prefería otro candidato. Yo creo que ahora se viene una elección totalmente distinta, con un resultado abierto y que mucho, te diría que casi un 90%, va a tener que ver lo que hagan los candidatos locales, porque la propuesta nacional puede variar un poco, puede ser un poco más, si se quiere, consistente, porque por ahí a veces mucha gente te lo dice, bueno, pero aparte de las frases, de la épica, del eslogan y del marketing, ¿qué van a hacer? Bueno, esa es la cuestión que viene a resolverse ahora, y que creo que el candidato que sea más creativo en eso, o más convincente, si se quiere, va a ser el que va a sacar la ventaja. Bien, bien. Y te quiero preguntar también, bueno, hiciste una referencia a esto que es el fenómeno Milei, vos un poco, si no te entendí mal, lo palpabas, por lo menos aquí en Bahía Blanca, sentías, tenías el olfato de que iba a tener una buena elección Milei en Bahía Blanca, pero lo que te ha sorprendido, si no te comprendí mal, es que haya sido tan generalizado en el país. Ahí, ¿cómo ves a La Libertad Avanza en Bahía Blanca? ¿Se puede llegar a convertir en un actor político de peso o en un partido político de peso acá en nuestra ciudad, más allá del resultado? Sí, yo creo que en nuestra ciudad, como en las ciudades en las que lo han acompañado boletas abajo a Milei, porque en muchos sí, lados estuvo solo, en las ciudades que lo han acompañado claro, boletas abajo, que son, si se quiere, donde menos votos ha sacado. Él ha sacado más votos donde ha competido solo contra las boletas nacionales. Ajá. Pero hay muchos factores que analizar. Ustedes, si se ponen a mirar el mapa de lo que ha sido la elección, fíjense que Milei es un candidato antisubsidio, ¿no? Si hay algo que él remarca constantemente, sí, es que sí, no sí, puede haber nada subsidiado. Claro. Bueno, Tierra del Fuego es la provincia más subsidiada de la República Argentina. Sí. Tierra del Fuego está subsidiada hasta la producción privada. Claro. Todo está subsidiado. Existe Milei básicamente en base al subsidio. Allí Milei ganó, pero por escándalo. Ni hablar de otras provincias del norte, donde el feudalismo, si se quiere, el clientelismo es muy fuerte, también allí se impuso Milei. Con lo cual, es un voto transversal a muchas cuestiones. Transversal a la situación socioeconómica de las personas, transversal a las regiones. Es una mirada a la que hay que prestarle atención. A mí, en lo personal, no me gustan los actores políticos totalitarios, digamos. Estos que dicen, bueno, esto es como digo yo, los otros son todos unos inútiles que no tienen que estar más. Sí. Y las cosas tienen que... Eso a mí no me gusta. Y ese, no lo comparto, por eso a mí no me gusta Milei. ¿Pero ese es un problema de Milei particularmente, o es algo que ves que se repite en La Libertad Avanza? No, yo lo veo a Milei, que a ver, también hay algo para analizar en el voto de Milei, porque no hay más actores políticos que él. Después tiene candidatos, sí, en algunos lugares, pero preponderantes como él, que sobresalgan como él, no los hay. Claro. No los hay. Con lo cual, esto que estoy diciendo lo digo por Milei, no lo digo por Oscar, que al contrario, lo conozco, es un tipo muy abierto con el cual se puede dialogar tranquilamente. Sí, sí, tiene un perfil totalmente distinto. Es absolutamente distinto. Ya te digo, es una mirada casi totalitaria, a mí no me gusta. Bien, bien. Y así como hay muchos que a nivel nacional dicen que es muy parecido o sería muy parecido un eventual gobierno de Patricia Bullrich y uno de Javier Milei, digo, por ejemplo, Mauricio Macri en algún momento lo dijo antes de las PASO, después de las PASO, ¿no? Él como que él tiene una mirada muy positiva hacia Javier Milei, la propia, entre Javier Milei y la propia Patricia Bullrich, en algún momento hubo algún tipo de convite público de hacer una alianza de cara a las PASO, que finalmente no fue. Yo ahí te pregunto, si seguís viendo que hoy por hoy los eventuales programas que tengan de gobierno Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza son los mismos o si se empiezan a ver las diferencias. Yo creo que puede tener similitudes la mirada de Milei con algunos sectores del PRO, no con Juntos por el Cambio. Ajá. Creo que el radicalismo no acompañaría un eventual gobierno de Milei, no lo haría la Coalición Cívica. No lo haría buena parte del PRO tampoco, como el larretismo, sí. Hay algunas similitudes en cuanto a las ideas económicas vinculadas a la libertad de comercio y esas cosas. Pero después hay otro tipo de expresiones que yo no, en Juntos por el Cambio nunca lo vi. Y en Juntos por el Cambio, el programa de gobierno, sí, está realizado por las cuatro fundaciones de Juntos por el Cambio, donde participan los cuatro partidos. Con lo cual, por eso decíamos que cuando se daba la PASO, independientemente de quién gane, los cambios que vienen a hacer se van a hacer igual. Lo que se está discutiendo es quién es el líder y cómo va a ser ese liderazgo. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. Yo no veo en el futuro que Milei pueda incorporarse a Juntos por el Cambio o que Juntos por el Cambio aceptara la incorporación de Milei. Con lo cual me parece que sí, hay, por supuesto que hay más similitudes entre la candidata nuestra y Milei que entre Massa y Milei. Pero bueno, esto de Massa es hoy, mañana Massa puede ser más parecido a Milei que todo el resto, porque Massa es así, pero digamos, no lo veo eso que podamos tener demasiadas similitudes, más allá de algunas cuestiones muy puntuales. Bien. Con las que Macri siempre estuvo, digamos, Macri siempre ponderó a Milei cuando no era nadie, creo que es uno de los responsables de la elección que hizo Milei. Posiblemente, sí. Marcabas la distancia que puede haber entre la UCR, la Coalición Cívica y el sector de lo que sería el larretismo del PRO, y ahí me quedé con la duda o la curiosidad de tu sector, el de Ritondo, si está más cerca de Javier Milei que los mencionados anteriormente. No, yo no veo esa cercanía en términos de propuestas concretas, digamos, no. Nuestro sector, de hecho, estaba, si se quiere, más cercano. Y ahora creo que se empieza a diferenciar eso, si efectivamente sucede esto de que Melconian salga a trabajar en materia económica, o salga, sí, a debatir él en materia económica, si se quiere. Ahora se van a ver un poco esas diferencias, que también las hay, porque nuestro sector siempre estuvo vinculado al de Melconian en materia económica, y lo hemos seguido mucho, lo hemos escuchado en muchas reuniones, hemos tenido encuentros con él, con lo cual... No creo que esta... A ver, lo que hace Milei es llevar todo al extremo, aprovechando este hartazgo que hay en la sociedad y esto de que, bueno, ustedes ya estuvieron, los que están ahora tampoco están, está bien, entonces tiene que venir algo nuevo, digamos, reduce la discusión política casi en términos, digamos, personales también, porque dice, bueno, son una casta, tienen privilegio, mete a todos en la misma bolsa y afuera queda él como un mesías, como un erudito, sí, como un enviado de otro lugar a resolver nuestros problemas. Y la verdad es que sabemos que no es así. Hoy no podrías, terminara las elecciones, en el mejor de los casos que ganara Milei con un número exorbitante, no podría sacar ni un proyecto de ley por el Congreso. Con lo cual sería una situación más, si se quiere, similar a la que pasó Perú cuando ganó Castillo. Sí. Después quiso cerrar el Congreso y terminó preso, porque que a otra, digamos. Yo lo de Milei, ¿te imaginas un escenario tan extremo con un gobierno de Milei? Es que no le veo otra, digamos, si vos no... ustedes recuerden lo que le costó a Macri, no poder llevar adelante reformas o transformaciones porque no tenía el Congreso, no tenía muchos gobernadores. Milei iba a tener mucho menos. Pero Macri conseguía las mayorías para aprobar las leyes. Macri consiguió varias aprobaciones, sí, de leyes, es cierto, a veces... el apoyo que vos necesitas, a veces también lo necesitas dentro de tu propia coalición. Claro, que, sí, eso que sí. Eso nos pasó a nosotros también. Bueno, en ese sentido, Milei pareciera que está más fuerte en el frente interno. Sí, digamos que está solo, no más fuerte, digamos. No es que tiene otros partidos para que le den otra mirada diferente. Milei, lo que él diga es porque no hay otro actor, ni siquiera hay uno más al lado de él conocido que pueda. Bueno, hay que ver Victoria Villarroel también, porque ahí parece que representará otros intereses que tienen que ver con el partido militar, el clero, el Opus Dei. Sí, sí, me parece que inclusive es una derecha hasta más reaccionaria todavía que la de Milei, pero. Sí. No, esperemos que eso no prospere. Sí, sinceramente, sí, sí. Esperemos que no prospere. Yo no creo tampoco que haya que asustar a la gente, que hablarles de miedo, de que si gana Milei va a ser... No creo eso, porque creo que cuando la gente busca esperanza, la esperanza supera el miedo. Entonces lo que tiene que hacer la política de verdad es crear esperanza. Coincido. No tratar de infundir miedo a través de Milei. Coincido plenamente. Emiliano, uno de los temas que surgió antes de las PASO y que hasta ahora entiendo que no ha tenido una explicación pública es la denuncia que hicieron los colegas de Asociación Ilícita por este tema de los carteles y los afiches, ¿no? Que, bueno, algunos no estaban, otros tenían sobreprecios, otros estaban presupuestados o ordenados para lugares donde no había lugar para poner cartelería. Y ahí, bueno, hay un escándalo por el supuesto direccionamiento de más de 25 millones de pesos que podrían haber ido a la campaña de Nidia Moirano. Preguntarte si has podido hablar con ella a este tema y si hay algún tipo de explicación oficial al respecto. No, vi sí que en el Consejo Deliberante se aprobó, y me parece bien que se haya aprobado por unanimidad, un pedido de informe donde se le pide explicaciones al Ejecutivo. Espero que no se tarde, espero que venga pronto. Y espero esas explicaciones, que son las que debe estar esperando todo el mundo. La verdad que no indagué sobre ese tema, porque tampoco tuve la oportunidad. No sé si es algo que deba responder a mí. Ha sido una decisión del oficialismo toda esa situación, digamos. Que entiendo que Nidia pertenece al grupo político que lleva adelante la ciudad, con lo cual debe estar más al tanto que yo de qué fue lo que pasó, pero la verdad que yo no. Sí espero que venga ese informe con respuestas al Consejo Deliberante. Sí me han dicho que tienen respuestas para estas cuestiones, eso sí lo he escuchado. Ajá. Así que bueno, espero que sea en el corto plazo y que este tipo de suspicacias no queden flotando en el aire. Bien, bien. Emiliano, la última, ¿cómo sigue tu campaña por estos días? ¿O si ya retomaste la campaña después de las PASO, qué actividades estás llevando adelante? No, nosotros el día, creo que 3 de septiembre comienza la campaña oficialmente. Uh-huh. De todas formas ya le dimos apertura al local, que está en la acera 130, ya estamos recibiendo vecinos, tenemos una guía de visitas también. Y bueno, la verdad que a nosotros nos interesa de sobremanera que una de las particularidades, te comento, pues en realidad hay muchas, ¿no?, en la campaña, pero una de las aristas que más vamos a trabajar desde mi sector es tratar de lograr un mayor nivel de conocimiento y de las propuestas de Néstor Grindetti, porque la verdad que la campaña a nivel provincial, digamos, la elección misma de Grindetti llegó muy tarde. Sí. Y eso hay que revertirlo. Porque fíjate la cantidad de... hoy terminó el conteo final, fueron 15.000 votos de diferencia, casi nada. ¿Ya está terminado? Sí. Ah, sí, o sea, ya está fijo Néstor Grindetti como candidato de Juntos por el Cambio. Sí, sí. Bien. Así es. Pero por una diferencia muy exigua. Eso habla primero de una buena campaña o performance de Santilli, que es lógica, venía de ser el último candidato, pero también de un alto nivel de desconocimiento, porque la diferencia entre Patricia y Larreta había sido mucha más. Claro, claro, sí. Sí. Evidentemente la gente buscó un candidato a gobernador conocido, y creemos que Néstor Grindetti es muy buen candidato, pero que la gente lo tiene que conocer, y eso hay que trabajarlo en los territorios. Bien. Bueno, nosotros nos vamos a buscar mucho a eso. Bien. Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y espero que te podamos estar viendo por aquí en el estudio pronto, así tenemos una buena charla sobre Bahía y también sobre lo que sería la gestión de Grindetti. Bueno, encantado y muchísimas gracias a ustedes por llamar. Gracias a vos, hasta luego. Era Emiliano Álvarez Porte, candidato a concejal de Juntos por el Cambio aquí en Bahía Blanca.